día que llegaste a mi vida, sentí un viento nuevo. Cayeron granizos de versos cargados de triunfos. Llegaste ni un ángel divino anunciando que ya viene Dios. Salió en el oriente una estrella anunciando el amor de los dos. Sentí la voz de los tres reyes y era mi mamá, que me mimaba, que me cantaba las mañanitas del rey David, que me abrazaba, que me besaba, que me mimaba solito a mí. Una canción, llegaste tú como aquel atardecer que reza el alma un nuevo amanecer. Sentir que cada mariposa se posa en un ser como tú, y cada persona al instante le llega su estrella, su luz, y cada estrella es una nota sublime de amor, que me mimaba, que me cantaba las mañanitas del rey David, que me abrazaba, que me besaba, que me mimaba solito a mí. Con amor, no tengo más que brindar a los demás un poco más de lo que soy capaz. Marisa de Castro.